Ahora, permítame con la palabra. Ya le doy la palabra. Señor alcalde, usted ha designado como supervisión a la arquitecta Magno. El resultado del desempeño de la empresa es también responsabilidad suya. ¿Por qué no le han pedido a la empresa su plan de trabajo? El informe de programación de EIT según cronograma. Ustedes no lo han fiscalizado bien a la empresa. Si en su momento, permítame, señor alcalde, si ustedes hubieran fiscalizado bien a la empresa, hubieran detectado la incapacidad de la empresa en su momento. Ya les hemos dicho para el anterior. Pero ya estuviera. Permítame, señor alcalde. Ya lo está interrumpiendo. No, permítame, señor alcalde, por favor. Déjenos hablar, por favor, hablaremos escuchado. Hemos escuchado que todos los expertos, por favor, ustedes no son más expertos. Pero, señor alcalde, no les escuchen, señor alcalde. Respeto y escuchen bien. Yo creo que, hermanos, expertos. ¿Vas a ver? ¿Apoyo? ¿Un grupo de choriquero? ¡Vamos, ya, pues! Por favor, nos respetaremos. Por favor, hablamos ya, por favor. Hermanos, por favor, yo os invito a los hermanos que pasen a clase. Por favor. Acá están tratando de abusar a los hermanos. Por favor, pero que deje hablar, pues. No vengan, Santiago. Por favor, deje hablar y se nos pide la palabra. Así que no vas a hacer. Hermanos presidentes, lamentablemente, acá el señor alcalde quiere lavarse las manos con la anterior gestión. Lo veo así de concreto y lo digo de frente, señor alcalde. Esta consultoría no ha terminado ayer, para decir que este ingeniero es muy incapaz, que aquí nos quiere tomar el tema. Ha terminado el 10 de agosto. Y ahora yo le pregunto, señor alcalde, nosotros como organización social, ¿es nuestra competencia, es nuestra decisión firmar el contrato o anular el contrato? No, pues. Aquí hay responsables por mandato de ley. Según la ley marco de autonomías, es competencia suya. Sí. Firmar contratos, resolver contratos, ampliar contratos, es competencia de usted. Y para eso supongo que también tienes un equipo técnico, un equipo legal, para adoptar una determinación de esa magnitud. Y no decir a estas alturas que la empresa es ineficiente, resolveremos contratos. ¡No! Dale que hable. A ver, hermano. Pero pues estoy con la palabra. Yo voy a escuchar atentamente, permítamente mirar. Escuche, pues, el hermano, permítame terminar. Y ahora, hermanos, yo les voy a dar la palabra, hermanos. Voy a dar la palabra a cada presidente. No tienes propuesto. Hermanos, al respecto. Hermanos, por favor. Que salga ese juicio. Ahora, acá, señor alcalde, está bien el informe verbal, pero no hay justificación técnica, legal, de factibilidad para tomar una determinación. Solamente son palabras. En su oportunidad, como usted ha dicho, nos hemos reunido nosotros. Nosotros, como dirigentes que somos, también somos responsables de dirigir a esta gente para lograr agua y alcantarillado. Y en ese sentido, hemos agotado todas las vías administrativas. Una carpeta, muchas notas, votos resolutivos, solicitudes de audiencia, hemos agotado. Pero siempre ha sido el discurso de parte del Ejecutivo. Vamos a hacer esto, pero llegado el momento nunca se ha concretado. Y en su oportunidad usted nos ha dicho, ya, nos ha presentado incluso, este es el ingeniero civil. ¿Y ahora dónde está el ingeniero civil? Hemos dicho, está bien, qué bueno, ya se ha designado un ingeniero civil. Ahora, ese ingeniero civil que haga su informe técnico legal, y con eso va usted aquí, infórmenos, esto vamos a hacer, con esto vamos a garantizar algo. Pero lamentablemente lo mismo, las mismas palabras. Yo no veo ningún resultado concreto, una propuesta concreta. Aquí nos quiere confundir, nos quiere dar la decisión de dar una solución al problema. No es competencia de usted. Tiene que ver parámetros técnicos factibles para decir, esto vamos a hacer. O ya estamos haciendo. A esas alturas ya deberían estar haciendo. Porque esto no es, como le digo, no es de ayer, ya terminó la consultoría 10 de agosto, y a estas alturas que no haya un informe técnico legal para tomar una determinación al respecto, una pena. Incluso me animo a decir, si es que nosotros ayer no hubiéramos dicho al vicepresidente aquí necesitamos agua, tal vez aquí otra hubiera sido la historia. Tenemos que nosotros llegar a esos extremos. Es que el gobierno municipal no está respondiendo a la altura. Lamentablemente es así, señor alcalde. Lamentablemente es así. Nosotros pacientemente, hasta hoy día, hemos esperado una propuesta concreta. No hay propuesta concreta. Hermanos presidentes, tienen la palabra. Ya le he dado la palabra, señor alcalde. Hermano Grover, adelante. Hermano, un minutito, quiero aclarar lo siguiente, hermano. En la primera reunión que vine acá, que ha sido hace más de un mes más o menos, antes de que, creo que antes del 8 de agosto, vine y les dije, ¿verdad? Yo ya les había informado que no es hoy día, hermanos, eso quiero que no se confunda. No estoy viniendo a decirles hoy que la empresa no está cumpliendo. En la primera reunión ya les había dicho. ¿Y qué han hecho al respecto, señor alcalde? No, pero déjenos hablar ahora. Pero usted me ¿no? En la primera reunión ya les había informado de este tema, hermanos, de que no estaba cumpliendo la empresa. Es más, inclusive les dije, yo me animaría a rescindir el contrato, les dije, ¿verdad? Les dije en esta reunión. Nos han pedido ampliación de plazo, y están en vivo de actos. ¿Y qué dijo usted acá o uno de ellos? Hemos dicho informe, presidente. No, déjeme hablar, hermano. Pero no mienta, pues. No, como que aquí están los hermanos. A vos te puedo meter, pero aquí están los hermanos que han escuchado ese día. Les dije que la empresa no estaba cumpliendo. Es más, le dije, ¿podemos rescindir con la empresa? Dije, ¿verdad? ¿Y qué me dijeron? No, probablemente se perjudique al distrito, me dijeron. Yo ya me informó, no es hoy día, hermanos. En este caso, quiero aclarar, hermano, pareciera que hoy día aparezco y digo, no cierre la empresa. No, yo ya había dicho en la anterior reunión, ya les había dicho. Entonces, eso, hermano, a ver, tiene la palabra. Previo, hermanos, a ver, por favor. Me sorprende, hermanos, la actitud. Pero que diga cuánto por ciento se ha pagado. 20%. 20%. Es grave. Es una pena. ¿Qué es lo que está pasando? El alcalde nos trae una propuesta indicando que los personales ustedes no tienen ni propuesta. Derivaremos esto, arrojaremos a EPSAS y EPSAS que resuelva el proyecto. Ya, por decir, vamos a incluir, aunque sea, ya, políticamente, vamos a presionar para que se nos haga el proyecto. Ampliamos desde la casa del payaso más producer. Alcalde, esa decisión que usted está tomando y está firmando acá. Déjenme hablar, por favor. Yo lo he escuchado pacientemente. No es una decisión, es una alternativa. Pero ya, usted que está proponiendo esa alternativa, está tomando bajo un criterio técnico y está firmando que en el distrito 9 no hay agua. Nos garantiza que no tenemos agua en el distrito. Dios, para tomar esa decisión, necesariamente tengo que hacer un estudio y en base a ese estudio técnico tomo una decisión y corresponde de ser feo. Pero qué pena, falta que nos diga, hermano, váyanse al acto. Eso no nos falta, hermanos. No hay capacidad de parte del municipio de decir, a ver, hermanitos, a ver, veremos el tema agua, cómo como municipio enfrentamos, hasta podemos crear nuestra propia empresa de agua del municipio de Chocar. Pero no es eso. Aquí, váyanse al alto, el EPSAS que es el ¿eso qué significa, honorable? Tirarse las pelotitas, arrojarse. Yo un poco no puedo resolver, resuelva entre el otro. Es una alternativa. Pero por eso estamos haciendo el proyecto. ¿Para qué estamos haciendo el proyecto? El proyecto se está haciendo, ¿para qué? Para determinar el volumen caudal del estudio de ingeniería, hermanos, así lo llamaremos, o sea, para todo el diseño, para que nosotros tengamos agua, hermanos. Que no nos vengan aquí a marear, hermanos, si jalamos desde la casa del payaso. No, hermanos, no nos tienen que venir a marear con eso. Si me han dicho modificaciones, aspectos administrativos, no. A mí me gustaría, honorable, que usted ya nos entregara el producto a uno. Ahorita ya deben estar discutiendo su cuenta de financiamiento, pero no es así. Qué pena, a esas alturas todavía nos viene a decir, a ver, ustedes autoricen. Pero yo me pregunto, ¿ustedes son concejales? ¿Ustedes son funcionarios públicos? ¿Ustedes son la parte técnica? ¿Ustedes son el staff de asesoramiento del municipio? No. Ya deberían tomarse esa decisión. Ahora, hay otro elemento, hermano, también se habla de la gobernación. Pero yo, por lo menos, yo sugiero lo siguiente, hermanos. Hermanos, aquí estamos viendo la incapacidad del gobierno municipal de resolver el tema del agua de la administración. Yo sugiero, hermanos, que el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas intervenga en este proyecto para que se ejecute con el proyecto Mi Agua 4, hermanos. Que nos garanticen el proyecto de diseño final a nivel TESA y además, hermanos, su cuenta de financiación y que se ejecute, hermanos, el proyecto. El municipio es incapaz, hermano. No tiene ni plata, no tiene ni el personal calificado, ni hasta la empresa mismo se ha burlado, hermano. Eso es lo que está pasando. Entonces, si nos quieren, porque nosotros hemos tenido reunión también, hermanos, con EPSA. ¿Sabes EPSA qué nos ha dicho? Ni para el auto estoy abasteciendo, ni para ustedes voy a abastecer. Esa es la información que nos han dado. Y aquí fácilmente decimos en Chile, pasaremos a la administración de EPSA. Autorícenme. No, es una pena, yo digo, hermano. Entonces, ahí se nota, hermanos, bien claramente que no hay esa capacidad de resolver sobre este proyecto, que es tan sencillo, hermano, el tema del agua. Entonces, ¿para qué se nos paga pues, a la empresa? ¿Para qué están los funcionarios públicos? Para hacer ese trabajo, pues, hermano. Pues no es aquí como ayer se indica bien claramente, para que se vengan a servir del pueblo en épocas electorales, como el hermano Lorenzo. A venir bonito a pintar las paredes, voten por mí, voten, apóyenme, y después, perdido. ¿Se olvidaron? Eso es lo que se le ha. No has votado por mí. ¡Viva lo que se ha sentido! Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, acá el gobierno municipal quiere lavar las manos fácilmente. Y están utilizando la misma estrategia que el hermano Adriano en su momento lo ha utilizado. En su momento el hermano Adriano, expresidente del Consejo, nos ha hecho firmar el visto bueno a ese contrato, diciendo de que la paz va a perder. Nosotros, responsablemente, hemos dicho, haremos coordinación con el Ministerio EPSA. Y ahora estamos, hermanos, ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Y ahora la alcaldía, como no ha tomado cartas en el asunto en su momento, básicamente dice, nosotros ustedes han pedido la ampliación de plazo, nos dice. Eso es falso, hermanos. Y aquí, en el libro de actas, que ustedes lo han firmado, hermanos, está registrado eso. Voy a dar lectura, hermanos. Dice, ante la solicitud de ampliación de plazo para el desarrollo de las consultorías expresado por el señor alcalde y la empresa consultora, se determina que debe adoptarse tal alternativa a partir de un informe técnico legal, documentado, realizado por el ingeniero civil, designado como supervisor. ¿Acaso hay tal, hermanos? No hemos llegado. ¿Dónde está el informe de supervisión? Ese informe de supervisión para resolución de contrato, después del 10 de agosto, ya debería haber pasado. ¿Por qué hasta ya va a ser 2 meses, señor alcalde? ¿Por qué esa negligencia y falta de compromiso con su trabajo? Y ahora básicamente se quieren arrojar la pelotita que EPSA tiene que hacer. Es una alternativa, hermano. No, pero aquí no se trata, señor alcalde, no se trata, señor alcalde, como un vecino de base, decir, esta es la alternativa. Hermano, en primer lugar, quisiera que tomemos calma para que estamos exaltadísimos, tanto el Consejo de Presidentes, tanto los del hermano alcalde, acompañado de su comitiva. Por otro lado, quisiera rogarles a los hermanos que están allá al frente, tal vez pueden pasar a este lado, al lado del hermano alcalde, si son funcionarios del municipio. No pueden estar dando chismes por todo lado, por cuál razón. Tercer lugar, hermano alcalde, estas discusiones, intercambio de ideas para mí es muy primordial. Lo que yo siento, vamos a empezar desde ayer, hermano alcalde, todos los hermanos que componen a la alcaldía municipal. Ayer me sentí malísimo, ¿por qué? El municipio de Achocalla contiene sus comunidades, sus cantones, sus distritos. Lamentablemente ayer en el discurso se ha tocado netamente del municipio de Achocalla, está bien. Pero en ningún momento se ha pronunciado que el Colegio Emma Vázquez se encuentra en el Distrito 9, Lirios 1. Esa parte yo quisiera pedirle en otro hermano alcalde, cualquier reunión que cuando haya con los señores autores máximas, que se dé en qué lugar exactamente estamos, en qué lugar del municipio de Achocalla estamos. Es lo que yo ayer quería escuchar. ¿No? Entonces, por otro lado, también a la hermana concejala, creo que es representada la hermana de Pollera. Asunta. Suplente de diputada. No, dice la hermana, a mí me duele. Todos yo, hasta yo estoy comprometido con el proceso de cambio, donde debemos dar el apoyo total a nuestro alcalde, a nuestro gobierno central. ¿A cambio de qué? A cambio de tener obras en nuestras urbanizaciones, en nuestros distritos, en nuestras comunidades, en nuestro museo. Pero ayer la hermana nos dice, se exaltó y dice, solamente ha hecho dar campaña política para la reelección de 2020 a 25 a 2020, hasta 2050. Cosa que, hermano, a mí me duele escuchar de esa autoridad decir solamente. El tipo de campaña llegará en su momento, hermanos presidentes, hermanos dama, alcalde. Lamentablemente de esa parte, yo quería hacer notar que yo sentí en ese momento. Por otro lado, hermanos, en esta cuestión de agua, para mí ya siempre yo les he dicho que es una cantaleta de todo nuestro país. Yo que estoy 4 años en este directorio, siempre hemos escuchado, tal vez de otros alcaldes. Ahora yo me pregunto, también hay que ser autocríticos y críticos, yo creo. Nuestros presidentes anteriores, ¿en qué hayan trabajado? Yo me pregunto. ¿Han trabajado para su urbanización, para su zona, o han trabajado beneficios personales, hermano? Esa es a veces la rabia que me da, hermano presidente, hermano alcalde. Hoy en día, este directorio, a la cabeza del Consejo de Presidentes, hermano alcalde, que lo acompaña hermano concejal Jerez, que él ha nacido de este distrito 9 como concejal, se ha empeñado pues a dar los mejores días a sus bases. Nosotros nos atenemos a nuestras bases, a dar por lo menos una pequeña obra que es agua. Pero nosotros informamos a nuestras bases, hermano alcalde, cuando informamos decimos, sabes que ya vamos a tener agua. En aquellas reuniones que hubo, desde Termo Mamani ha venido eso. De ese momento, con tanta alegría, informamos a las bases, señores vecinos, nosotros estamos proponiendo esto, estoy proyectando, y vamos a tener agua, si Dios quiere, aquí no hay ningún sano. Lamentablemente, la gente mismo está cansándose. Y por eso nosotros el que presionamos al Consejo de Presidentes, ¿para qué? Para que ejecute. Pero, de un punto a esta parte, no sé si hay seriedad o no hay voluntad, pero yo creo que no hubo ningún avance. Esto no quiero echar la culpa al alcalde automáticamente. ¿Por qué? Porque hay un responsable donde ha empezado. Como también no podemos echar la culpa a los fracasos que hubo al compañero Consejo de Presidentes actual. Hay que analizar de cómo, de dónde a dónde hubo esta negligencia, desde dónde vino. Este vino desde el compañero Héctor Navía, desde donde nos ha propuesto tener agua. Pero yo quisiera pedirle al hermano alcalde que tengamos poquito de consideración o seriedad, hermano alcalde, de decirnos del proyecto, cómo está avanzando. Lamentablemente, anterior reunión hemos dicho que sí se va a cumplir, no sé, un monto de agua hasta el 28 de febrero o 28 de marzo, una fase de agua, van a tener agua sí o sí. Para mí no hay avance ese punto. Entonces, por tal motivo, nosotros nos encontramos pues así en estado de emergencia. ¿Cómo ya no puede ser hasta ahora que nosotros no tengamos respuestas concretas sobre el proyecto, más que todo? Ahora, como informa usted, hermano alcalde, yo estaría dando el apoyo de donde este hermano, la empresa constructora que se ha adjudicado, que podamos dar fuera. Pero aquí tiene que haber un compromiso de que no se debe pagar ni un centavo. ¿Cómo nos garantiza eso? ¿Cómo nos garantiza eso? ¿Cómo sabemos de dónde por debajo va a ser pagado? Y nos abandona. Al abandonar, no, netamente, señores alcaldes, señores presidentes, quedamos perjudicados pues automáticamente el distrito 9. Y como también analizándolo fríamente, seguimos siendo perjudicados con el actual. ¿Qué se llama ese señor? ¿Castillo? 5 o 6 metros de agua. Por eso digo, en la firma de contratos, señores autoridades, dije pues, dice, no, firmamos contratos por tantos años, y el cumplimiento tal fecha, caso contrario, no cumple, va a tener una multa de tanto y por ambas partes. Ahora, el ingeniero Castillo no ha cumplido pues con la palabra de cumplir en 70 días. Entonces, ahí ya tenía que dar hermano alcalde, yo te digo, y todo es para que conforman, ya debían darle la mano dura, porque, a ver, venga, el señor contratista. Eso es lo que a nosotros nos duele, tal vez habrá, y no nos llega la información. Entonces, de esa parte, hermanos presidentes del consejo, yo exijo de que se pueda tomar tal vez otras alternativas. No tomen que yo estoy a favor ni en contra de nada. Pero yo quiero lo que tiene que ser real. ¿Hasta dónde vamos a llegar real? ¿Hasta qué punto? Ahora, como una alternativa, nuestro alcalde nos plantea de que el del EPSAS puede invertir, puede ser. Pero ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a llevar la conversación con él? ¿Desde cuándo va a empezar? Es verdad, tiene que invertir EPSAS, porque a él pagamos. Como De La Paz invierte su impostación y su cableado, todo, y lo corresponde en la factura. Pero este es, ya es mucho a largo plazo. Nosotros queremos a mediano plazo, por lo menos, que tener agua, hermano alcalde. Ayer mismo, hermano, el vicepresidente, no sé si todos hemos escuchado, dice, ¿cómo este distrito no va a tener agua? Y él se quedó sorprendido. Plaza Murillo, dice. Al hermano alcalde, personalmente le ha pedido, ¿sabes qué? Presenta un proyecto a diseño final. Dice, al municipio va a poner asisito y el gobierno central lo va a invertir. ¿Sí o no, hermano? Convertimos, hermano alcalde. Yo creo que a partir de hoy, señor hermano presidente del consejo y su directiva, quisiéramos empezar de nuevo ahora, digamos. Tal vez no estarán de acuerdo con los presidentes, pero es mi opinión, no lo estoy obligando a nadie, por si acaso, que sí se puede dar. Porque si vamos a seguir con este cantalete, vamos a seguir atrasándonos. Lo que yo quiero es exigir al hermano alcalde, al hermano concejal Lorenzo Jerez, a nuestro subalcalde, que luchen pues por su distrito. Ahora tal vez pensarán, hermano alcalde, los hermanos que están acá, uno tiene total derecho a exigir el bienestar de su vecindad, de su vecindario. Ahora tal vez otras autoridades, ¿cómo toman muy a pecho? Es que mucho habla a ellos, lo haremos esto, lo amenazaremos. Esto se tiene que acabar, hermano alcalde, concejal, hermano presidente. Yo quisiera que, hermanos, hay hermanos militantes del MAS, yo no protesto. Es más, yo quisiera que esos hermanos nos den facilidad para dar la vialidad para que nos atiendan a nuestro distrito, a nuestra comunidad, a cual parte de la sociedad. Por eso yo, para terminar, hermano, tendríamos que tomar un punto para no estar de bajar, porque vamos a llegar a pelear. Yo sé que una parte no va a estar de acuerdo, que otra va a estar de acuerdo, pero para un visto bueno, quisiera que empecemos a trabajar así, unidos, desde hoy adelante, sin enfrentamientos, pero con una visión clara y concreta. Es lo que tal vez, hermano, es mi opinión, pero con este ingeniero Castillo, como usted dice, estamos fracasados, hermanos presidentes. Ahora, si quieren cobrar el Castillo, que vaya, pues como dice el alcalde, que vaya al Ministerio de Agua para presentar si su proyecto es aprobado o no. Así se va a pagar. Entonces, hermanos Ramiro, tomamos cartas en este asunto, pero ya de lo pasado tal vez vamos a empezar a tener más problemas, más broncas, pero no sé, pero hay que dar la solución, yo creo, hermano. Por eso exijo de que nuestros hermanos concejales y la subalcaldía tienen que apoyarnos a nosotros. No nos puede dar la espalda ni nada. Con apoyarnos nos tiene que dar. Gracias. no, pero... Yo, ¿no? Yo tengo la palabra, ¿no? No, está con la palabra de mano, la próxima. Bien, buenos días. ¿Qué incluye? ¿Habéis chiquitito? Sí, está así. Compañero, distrito 9, hermanos también. Yo solamente unas cuantas palabras. Lo que estábamos escuchando atentamente, nosotros lo honorable. Compañeros, nosotros tenemos que ir a la solución. Anteriormente teníamos también otra reunión con nuestro honorable. Igual a veces entre nosotros nos cansamos. Al último, ¿qué hacemos? Nadie estaba de acuerdo, compañeros. Pero lo que estaba diciendo a ratos el honorable, se ha dicho, el ingeniero que ha venido, se ha dicho, podemos descartar o algo, ha dicho, podemos suspender el contrato, ha dicho, compañero, nosotros yo estaba presente y otros también estábamos, ha dicho, pero compañeros, yo solamente quisiera decir, tenemos que ir a la solución. ¿Qué podemos hacer? Como ha dicho el compañero, queremos a la solución. Otro grande problema. Compañeros, queremos a la solución que desde hoy adelante juntos podemos luchar. Hacer otro contrato. Ahora, ¿cómo nos garantiza, como ha dicho, desde Casa de Payaso podemos extender el segundo que incluye la extensión de la presión? ¿Cómo nos garantiza nuestro alcalde? Que nosotros tenemos que sacar esa solución, esa propuesta, compañeros. Nada más, gracias. Bueno, Carlos, hermanos, otra vez, tal vez. Mira, hermano Damaso, como hace rato decía, todos somos proceso de cambio, hermano. Todos luchamos por un cambio, por un bienestar. Y nosotros, yo mismo estaba en el proceso de cambio, junto con ustedes. Y yo te voy a decir, hermano Damaso, y nosotros mismos hemos convencido a nuestra gente que usted vaya como alcalde. Ahora, usted mismo aquí en sus propuestas, tanto como otros candidatos han venido a proponernos, nosotros hemos elegido, y cada, no nosotros hemos ido con el ojo cerrado por lo que nos han regalado una libra de azúcar, hemos ido a votar por eso, sino que por el desarrollo que nosotros queremos. Ahora, tanto en la educación, ahorita que estamos en el agua, mira, aquí dice, mira, cobertura total de servicios básicos, hacer la cobertura de agua potable, alcantarillado y gas domiciliario para todos los distritos 6, 7, 8 y 9 y comunidades. Gas domiciliario. En todo el distrito se instalarán redes principales de gas por las avenidas principales y cantones, instalados sanitarios con sistemas ecológicos para las comunidades alejadas, construcción de infraestructuras de planta de tratamientos y residuos sólidos, como ser basura, ampliación y alumbrado público en los distritos y cantones. Por eso nosotros te hemos apoyado, hermano. Gracias, hermano. Entonces, lo que queremos es, ¿no ve? De una vez, hermano, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Aquí tus propuestas, ¿no ve? Tenemos que agendar todas estas tus propuestas que nos han dado y con todos los candidatos que hemos sido. Esto tiene que cumplirse, hermano Damaso. Y si no se cumple, yo mismo esto voy a hacer fotocopiar y de nuevamente yo voy a ser candidato. Y si no se cumple. Y esto tiene que cumplirse en menos de un año, hermano. Más, hermano, no he terminado, hermano. No he terminado. ¿Por qué? Nosotros, al apoyar a estos hermanos, hemos creído, y nosotros, ¿no ve? No solamente el creer, queremos ahora, ¿no ve? Hechos, hermano. Por eso, mira, como ayer mismo dice el vicepresidente, quiero un proyecto. Eso es lo que ha dicho. Entonces, ¿qué estamos jugando? Ahora nos seguiremos, pues, lo que dice la ley. Si el hermano Marco Antonio Castillo se ha hecho la burla de nosotros al hacer como al anterior alcalde, si como usted mismo ayer mismo atentamente he escuchado, el vicepresidente te dice, si no hay obras en el municipio de Chocada, te voy a meterte a la cárcel. ¿Te dijo o no? Entonces, usted mismo haga cumplir las normas como debe ser. Nosotros no solamente diremos, puede ser o no puede ser, para eso hay profesionales y el municipio tiene que contratar profesionales. Nosotros somos dirigentes a medio profesional, pero ya aquí nos estamos capacitando más y más y ya no nos pueden engañar, hermanos. Eso sería todo. Bueno, hermano, no me voy a decir, no se va a dirigir, hermano. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a hablar así y no hay respuesta, hermano. Vamos a seguir todos hablando y sin respuesta. Por eso me gustaría, yo personalmente le digo así. Hermanos, a ver, me hubiese gustado que la hermana... Hermano, vamos a una segunda de intervención. Déjame expresar un momento. Sobre el punto quiero hablar, sobre todo el punto que están hablando. Hermanos, les voy a decir lo siguiente. Yo estaba en los inicios, encabezando más o menos, en las conversaciones que teníamos con el ingeniero Castillo. Estábamos al principio. El ingeniero Castillo, le hemos llamado nosotros, le hemos dicho, esto más o menos queremos del Distrito 9, le hemos hecho conocer todo lo como queremos. Posteriormente yo ya me he salido de la directiva de aquí del Consejo, pero de todas maneras se lo ha dicho a él, la forma que tiene que ser esto, este trabajo que tiene que hacer. Ahora él le echa la culpa, digamos, del TDR, del municipio, qué sé yo. Él debería haber corregido esto, porque nosotros hemos sido claros, nosotros, ¿qué queremos aquí? Le hemos hablado así para no equivocarnos, como se hemos equivocado la primera vez, se ha perdido 100.000 bolivianos, no queríamos equivocarnos en esta ocasión. Se lo he explicado antes de que firme el contrato, antes de que haya todo, se lo he explicado la forma que nosotros queremos cómo se trabaja. Lastimosamente ahora viene y se le echa la culpa a los TDR, a los anteriores funcionarios, a los anteriores, todo. De todas maneras, yo, para no perder tiempo, hermanitos, yo quisiera que las observaciones que tiene aquí la arquitecta que está manejando, no sé, informe, ese informe técnico y todo demás, me gustaría escuchar para que nosotros tomemos decisiones, hermanos. Porque yo, de verdad que les digo, yo de mi bolsillo no he sacado para pagar al ingeniero, pero se lo ha pagado. El municipio se lo está pagando. Nosotros estamos pagando los platos rotos de un trabajo. Estamos. Quiero que entiendan. Se le da su anticipo que corresponde por contrato. Creo eso, yo estaba entendiendo. A eso me estoy refiriendo. ¿Ya? De todas maneras, me gustaría que escuchemos el informe que dice aquí la arquitecta y en base a eso, pues tomemos decisiones. Tomemos decisiones de verdad, porque vamos a seguir redundando con esto y no vamos a terminar peleando como siempre se ha hecho, como consejo presidente, terminar peleando y al último queda en nada. Y nosotros no queremos quedar en nada. Yo personalmente quisiera llevar algo para que tengamos la posición nosotros, para que podamos seguir adelante. Solamente eso, hermano. Lamentablemente, hermanos, una pena, ¿no?, que el informe de acá del señor concejal, por escrito le hemos mandado, hemos dado parte al Consejo Municipal para que tome para que pida un informe al señor alcalde sobre estas dos consultorías. ¿Se lo ha pedido? Eso debe informar la directora. Ese informe debe informar. No ha sido todavía, no ha entrado al Consejo todavía la respuesta. ¡No! Hermano Lorenzo, me da mucha pena. Usted como expresidente de esta instancia, nos insulta. Mira, hermano, yo he hecho mis... Estamos haciendo una zona de intervención. Por favor. Yo he hecho mis anteriores proyectos. Hemos hecho todos los proyectos. Hermano alcalde, hermano concejal, hermano representante del municipio de Azucaya, hermanos presidentes, presidentas y principios, y buenos días, hermano. En esta parte, agradecer, hermano, también que nos juntan con la visita al distrito, hermano alcalde, tanto así. Hermanos, esta parte creo que estamos involucrando totalmente, hermanos, pero bien debatidos, pero saldremos bien abrazados. También, hermano. Así al viento vamos a hablar y no vamos a hacer nada, no va a ir nada, hermanos. El tema agua, hermanos, claro, bastantes veces se ha discutido, hermanos, ¿no? Hasta el momento no hay una finalidad, hermanos, ¿en qué vamos a ir? Una hermana decía aquí, la hermana, que el proyecto, claro, nos va a entregar con los 20 son urbanizaciones, hermano. Ahí estamos exigiendo. Ahora, hermanos, dicen también que el proyecto tiene que ser a nivel del distrito 9. ¿No ves? Nos consta también, hermanos, tal vez también yo, hay otros hermanos, tal vez también todos vamos a reconocer el error, tal vez que tenemos provisionales, así, hermanos, ¿no? Hermanos, nos constaba, hermanos, primero que nos decían, hermanos, las planimetrías aprobadas, hermanos. Sí. Tema habitante, hermanos, así. Sobre eso creo que se ha servido, hermanos, se va a servir, así hemos hablado, ¿no?, hermano, porque se ha tomado 20 urbanizaciones, dentro de eso creo que han incorporado dos urbanizaciones que han portado su planimetría, hermano. Ahora, para no hablar, hermanos, si es de tomar ahora, si es de reformular el proyecto, tal, una vez aprobado, hermanos, si va a ser con 20, igual vamos a tener un proyecto así nos va a crear un discurso, un enfrentamiento, así una desunidad, hermano, ¿no? Si hay que tomar todo el distrito 9, hermano, que se tome de verdad todo el distrito 9, así, hermanos, tanto el municipio sabe, si conoce, hermano, si puede, a ver, los que no habiten, tal vez un hermano de Montero, hermano, ¿no? Montero, porque a ese rato hemos dicho, hermanos, que viven los lagartos, están ahí, hemos dicho, no, hermanos, han dicho, hermanos, los que conocen, hermanos, así han mencionado. Pero está aprobado en la planificación, bien, hermanos, pero ahorita es momento de decir, hermanos, si todito es los que no habitan tanto, si hay que tomar el proyecto, que se tome, hermanos. Ahorita es el momento, hermanos, de discutir. Otra ocasión vamos a discutir también, y no nos va a gustar, hermanos, creo que ya estamos cansados, tema por otros metemos que hemos tocado, después recalcamos a tomar también de vuelta los puntos, hermanos, ¿no? Yo quisiera decir, robar también al hermano alcalde. No, tal vez, hermanos, hay veces el enfrentamiento, la desunidad, no está perjudica, hermano. Más bien, pues, hermanos, trabajaremos, que trabaje también, hermano, alcalde, tanto concejales, tanto de las urbanizaciones, los visitantes juntamente, hermanos, apoyaremos en cuanto el hermano también que trabaje, hermanos, ¿no? Yo eso quiero, hermanos, pero un desarrollo con productivo, hermanos, no así. Cada vez discutir, creo que ya es un cansador, no te incomoda, hermanos, ¿no? Eso yo diría, hermanos, que trabajemos, hermanos, así de corazón al pueblo, hermanos. Gracias, hermanos. Pido la palabra, señor presidente, también, señor honorable. En primer lugar, quiero saludar al señor honorable, señores presidentes, muy buenos días. Me dejan ahí mala parte, sí, señor honorable, está aquí. Me dejan ahí todo porque acabo de hacer una gran parte, así que está un contrato churatano con el ingeniero. Oka tilmum pai ukan primero pat na sarawait aurincharo ukan hasawayan wa tilmum ha sumana ka hias aprua wa firma wa yu ya ipat si aga isti ingeniero chura china ingeniero ha al aptapris kanarun hilanaka hane usun trabajete ya ne utrao usun sarjete en su chakons kamatinya ki was kamatya hwarayani Hanso ma konkretu kuriñani ya konklusional kuriñan kamastiñani chorot ata tepiñan señor honorable señores presidentes a mí vivo a sacar chaguayar por suerte no ya sabe no me visto a señor honorable nana la huma au kan atata wa nana la apu yapsma wa o katu mo kana chorot por anerata señor honorable o kata epin haja señor honorable la sawal mo sma o chui mahata Señor honorable, ukan mayat hakena ka charu yana ka akan ke ha han ka to ka prista señor honorable. Distrito agama ka wisa utiwa ukan ekipan be si lupa be ka to apre señor honorable ukan ka ka Matis aka to te autoridad duras na señor honorable te na nakpat. I ukan ha sapa mariat ata ukan kena ka manyudu. Indu ukan ka thakasi. Aka señani aka punto saka ingeniero ha iwalit hakero ingaiti wasura na entrega setki hani upana kar kitis kamsa waiki hicha ha distrito ni vega nana ka ha outside atawa kar hicha ha ka ugni na tene kate ko kamu ganta uthi uli gobierno ha iwas ha kisao naya ha asta gobierno kamas mantas ka kitis señor honorao kun su ka ke lores Miria to pan ka ukan ge su pan ya sti bu pak ukaro unya is not zino bravo hicha kumaro na kwa monta aka presidente na kha rut awal munara to na yas pekere ki to hane wa aka taipin a humun na yak chu ima ha ma war mi hama hane ni yer mon kom hermano na yak mon to ma solution huma inorable yo ka wa wa chuma i profesionala ma ki pursa hu ka pero ma kata ta señor honorable Como ha acatado distrito no evita con su ahora que más necesita. Puta vay. Mancata sales mancata sanarcita. Con hamachito sai por tiempo mata casquine un señor honorable. O como hay tavan con su como ha apoyita pet señor honorable. Y nana casi a través de os como que pensar a tapa. Y ya como si está o gana que gana cabrón de hat al stano ve. Y ya cao que vos por tañan, a caro por tañan o caro por tañan. Ok ma solution juro urt awayo ni hanen in team pets nati señor honorable nayas amaya ser actua sapa kut awa trauma to hanen ot khet solution Entonces, choro solución, otpan. Más a mí, nada que ver, lo rap que está, señor honorable, ni nada que ver, lo rap que está. Ya, unión tiene la fuerza. O cal por iñano, señor honorable, señores presidentes, o cal chino al palo, que ahora que te disculpa, que está atado, o cheque una palabra acá. Hermanos, voy a ser breve, yo pienso que por primera y última vez me van a dar la palabra, hermanos. Tal vez hace ratos comentaba el hermano presidente siempre en el marco del respeto, ¿no? Y gracias, hermano, por permitirme, ojalá me dé el tiempito que necesito. Hermanos, del día de ayer, así textual les voy a decir, yo en ningún momento me he parcializado a ningún otro lado, es mala información tergiversar la información ante la base. Los hermanos presidentes que han estado presentes, sí, mi persona ha sido convocada mediante micrófono a la testera para poder, ya han visto, manejar carteles. De esa manera me han pedido de que no haya ningún cartel en contra del presidente o vicepresidente que nos pueda perjudicar en los proyectos y con las obras que se están entregando. El día de ayer era un festejo de alegría para la niñez, para la juventud y para nuestros hijos que son estudiantes de esa unidad educativa, hermanos, del Distrito 9. Hermanos, con esa visión le he visto al hermano Hernán llegar en ese momento a agarrar su cartel. No lo he podido leer exactamente, pero no era tan bueno hacer aparecer de frente. Le dije, hermano, ese tipo de carteles no podemos sacar al frente porque se pueden molestar y cuidado se molesten cuando la seguridad les venga a quitar el cartel porque ellos quitan, ¿no? Cuando hay en contra algo, van arrancando. Cuidado se estén exaltando en ese momento, le dije al hermano Hernán. Luego me he retirado, porque teníamos que coordinar, hacer la calle amplia para que pueda llegar. No sabíamos si iba a llegar en helicóptero o en auto, no había información clara. Hermanos, no por ser subalcaldesa o por ser del instrumento político, tampoco puedo yo escuchar esas palabras que ayer me han dicho y que vengan de dirigentes de zonas todavía. La verdad, a mí me ha dolido, me he sentido muy mal, no sé por qué situación me han dicho... Te estás desenmascarando. No soy de la oposición, siempre he dicho que soy del MAS y voy a seguir siendo del MAS. Les guste a que no les guste. Hermanos, al hermano Hernán le dije soy del MAS y él me dijo te estás desenmascarando tan feo, te estás poniendo en contra del distrito y nos has dicho que somos de la oposición. ¿Qué me digan, hermanos, a quién he dicho que son de la oposición? Ni siquiera la seguridad del vicepresidente, no los conozco, no tengo comunicación directa, cosa que me dijo el compañero Víctor. No sabía que estabas... infiltrado, no sé cómo, me dijo una palabra que no me recuerdo, puedo hablar mal, desde la vicepresidencia. Hermanos, yo les he ido a pedir, por favor, esos carteles que no salgan así y nos están diciendo si va a llegar o no el vicepresidente, si va a haber bochorno, va a haber problemas, no llegan las autoridades, hermanos. No perderemos los proyectos X que puede llegar, para el distrito no lo hagamos. De esa manera les he ido a decir. Al hermano Ramiro me he quejado, es cierto, no lo voy a negar. Las palabras que me dijo el hermano Hernán, no puedo yo tolerar tampoco. Es la cuarta vez que el hermano Hernán se acerca y me grita, no sé, en calidad de autoridad o en calidad de dirigente, tiene todo el derecho de maltratar a cualquier persona, no sé cómo conduce en su relación, puedo hablar mal, pero yo voy a pedir, como los señores dirigentes piden respeto, de la misma manera yo pido respeto. En ninguna manera yo he sido en contra del distrito. Más bien, he cedido el lugar al hermano presidente porque la persona que estaba anotando, haciendo el orden de subida para la testera para conversar, yo le dije, como subalcaldesa, seguramente el honorable alcalde va a tener la palabra, que tenga la palabra el Consejo de Presidentes. Por eso el hermano ha subido arriba para poder por lo menos presentar. He cedido yo ese espacio, hermano, para que ustedes sepan. A veces criticar, decir cosas, es fácil, malinformar a la base. Y gritar la base sin tener información también está mal, compañeros, de esa parte. Hermanos, textual, si he fallado en algo, mil disculpas, pero en otra yo creo que unidos tenemos que ir a una situación. Yo tampoco he tenido conocimiento días antes y el honorable no tenía conocimiento. En esa noche me han llamado a 10 de la noche que va a haber entrega de obra, hermanos. No sabía, no ha habido ninguna invitación, no me ha llegado. Hermanos, textual, hablando del tema agua, también ayer he recibido yo jalón de orejas, ¿no? Hemos sido, señor Raimundo Tola y mi persona, que nos hemos iniciado, los que hemos pedido en la entrega satelital de antena Tupac Katari, en ese año nos ha dicho, hagan el proyecto, únanse al Distrito 9, encaren un solo proyecto. Ayer hemos vuelto a decir, no tiene agua el Distrito 9. Pero hermanos, ¿cuántas piletas ha llegado? Esas piletas funcionan, ustedes son testigos, hermanos. Las zonas que tienen esas piletas, textual hablando de Lirios 1, no sé si están usando, todo el tiempo yo lo veo con llave, y dicen que no tienen agua. Hermanos, ¿yo qué puedo hacer si no hay presión? Me hacen llamar la atención primeramente al honorable alcalde, después a mí, de que no hay agua, como subalcaldesa, ¿por qué no informas? Hermanos, estamos quedando mal. Nos están tomando como si hubiéramos engañado en su POA al Distrito 9 en ese año que hemos encarado este proyecto de tema agua de extensión de la matriz, hermanos. No está bien. Es hablar claro. Hay una matriz de un tubito delgadito que no abastece al distrito. Es cierto, hermanos. Pero, hermanos, lastimosamente, como dice el hermano Ramiro, hablamos verdades a medias. Esa mala información, todo filtra, hermanos. Y este material que está aquí botado también es pues, malversación de fondos, hermano. Tenemos aquí el tubo que es de ese año de gestión de todos los presidentes, su plata está aquí. No voy a decir que es mío. Hermanos, hemos trabajado desde qué año el tema agua. ¿Por culpa de quién está así parado? Permítame, hermano presidente, de marco del respeto. No es mi culpa de mí. Yo no he venido a mentir al pueblo, a decir, hermanos, pongan sus poas y el agua va a llegar a sus casas. Cuando yo era dirigente del distrito y tanto de mi zona siempre, ¿por qué he retirado mi POA? Sabía que a mi zona no iba a llegar, hermano. Por eso me lo he llevado mi POA en ese año. Hermanos, en ese momento no han sido todos honestos. No han hablado la verdad. Solamente de la matriz habíamos peleado por 150 metros de distancia. ¿O no, hermano Jerez? Pero al último lo han aprobado 20 metros. No, hermano Armán, está equivocado usted. Yo tengo las actas respectivas que hemos peleado por 150 metros. Que avance, hermano. No, 20, pero ahora han aprobado 20. ¿Pero quién ha aprobado 20? ¿A las espaldas de quién han aprobado 20? Hermano. No, yo no he aprobado eso, hermano. ¿Ya? Hermanos, culpar a uno es fácil, pero hay que recordar, ¿no? Como ustedes tienen todo el tiempo de recordar de un principio hasta el final, permítanme, hermanos, yo creo que estas reuniones de EPSA hemos asistido. La AC nos ha ordenado, hermanos. Al punto, por favor. Está bien, tema proyecto, hermano. Ahora, ¿en qué hemos demorado en tema proyectos? Como usted dice, hermano presidente, al punto. No digamos que el alcalde o yo lo he escogido, primera fase, segunda fase, tercera fase. En esta misma sala ha salido, hermanos. Hemos hecho una comisión de gira a las zonas que han dicho que van a entrar a la primera fase. Segunda fase, era tercera fase. De mi, a las zonas que tienen mayor población, la primera fase. La mitad, segunda fase. Que no tienen nada, la tercera fase. Hermanos, ¿por qué mentimos también a los dirigentes? Aquí, en esta pared mismo, se ha hecho la lista, está en acta, hermanos, y han llegado a 20 urbanizaciones, los que tenían planimetría. ¿Y cuánto tiempo hemos tardado en recoger las planimetrías, hermanos? Casi 2 meses, hermanos, hemos tardado. ¿O no? ¿Esa es mi culpa de mí? Son de los mismos dirigentes que no tenían documentación que yo personal he ayudado a los hermanos a ingresar a Catastro en plano general, hermanos, para que siga ese proyecto. Ahora, si es presidente o no, ya no soy yo profesional de esa área, hermanos. Eso es en cuanto les puedo aclarar, por eso se ha llevado, se ha atrasado o no se ha entregado hasta esa fecha, porque nosotros mismos nos hemos atrasado en entregar nuestra documentación, hermano. Yo voy a hablar en honor a la verdad, las cosas claras como son. Ahora, si los 22 organizaciones quieren seguir para adelante o no, eso ya decisión de esta sala también será. Muchas gracias, hermano presidente. Hermanos, previo, por alusión, por favor, quisiera. La cuestión acá, pues, estamos llegando a debatir el alcance del proyecto a causa de que no hay el proyecto ni siquiera para las 20 organizaciones. Ese es el problema fundamental. No hay proyecto, hermano. Ya estamos viendo ahora qué hacemos. Eso estamos debatiendo, hermano. Hermano, hermano, quisiera, sobre el punto que me ha alucinado la hermana, por favor. Hermano, quisiera... Por favor. Por favor. Por favor. quisiera hablar. Por favor, hermano. Escucharemos, hermanos. Quiero decirle, señor alcalde, una vez más quiero decirle el pedido clamoroso, no con ofenderlo, señor alcalde. Aquella vez anterior que usted ha venido, nos ha prometido que va a estar en marzo, en abril de 2016, ya vamos a tener agua. Pero lamentablemente hoy, lo que veo, no creo que va a haber ni en abril el agua. ¿Sabe por qué le digo, señor alcalde? Todos los que usted ve, somos emigrantes de las provincias, aquí donde estamos. Yo lo que veo, en las provincias todavía tenemos agua, a domicilio. Nosotros hemos venido pues a mejorar, a hacer un poco, un mejor de vida hemos venido. Hemos emigrado a la ciudad para tener agua, para tener mejor educación, gas. Pero creo que no ha sido eso. Creo que sí vamos a seguir viviendo, creo, de las chorreras de las aguas. Y esas aguas que nos traen, diario que nos traen, tal vez contaminadas, no sabemos totalmente. Pero yo creo que vamos a seguir viviendo, señor alcalde. Y es el pedido clamoroso. Y esos concejales me voy. Los concejales son los fiscalizadores del alcalde para hacer leyes. Y deben estar ellos. Aquí le digo al compañero Jerez, es de aquí, viven aquí. No sé por qué nos estará preocupando. ¿Cómo vivimos en la Palpato? O tal vez hoy, como es concejal, ya no debe estar viviendo aquí. Tal vez en Calacoto ya estará viviendo. Pero nosotros seguimos con eso. Con lo que estamos sufriendo. Y eso es lo que yo quiero pedirle, señor alcalde. De una vez denos la solución. Hoy solucionaremos de ese ingeniero Castillo, que es una basura, de todos lo han dicho. Ya de una vez decimos el contrato. ¿Para qué queremos que nos sigan entregando unos proyectos de basura? Ya, entonces, de una vez yo quisiera decirle, señor presidente, hay que rescindir el contrato con esa empresa, de una vez hay que dar solución, señor alcalde. Y ese es mi pedido clamoroso a los concejales que están presentes, los que han venido a las zonas, nos han prometido todos en las elecciones, pero hoy no hay solución, nada más. La hermana estaba pidiendo la palabra, luego el hermano Marcial y posteriormente... Adelante. En primer lugar, honorable alcalde, bienvenida aquí al concejal y muy buenos días a cada uno de ustedes que son los presidentes de las distintas organizaciones que tiene nuestro distrito. En el marco del respeto, compañeros, yo creo que hemos escuchado, estamos aquí mujeres y varones, entonces un poquito bajar el tono de voz, la gente hablando se entiende. El tema fundamental de ahora es el tema del agua. He venido escuchándole yo al ingeniero que ha manifestado el ingeniero Castillo, ¿no? El de la empresa, donde decía que los términos de referencia presentados en ese entonces por la alcaldía, por el ex alcalde Telmo Mamani, eran muy básicos, ¿no? Ustedes todos lo han escuchado. Perdón, que le interrumpa, hermana, tal vez para contextual, ¿de qué urbanización es, hermana? De la urbanización Leonidas Patrick. Ah, positivo. Sí, Marlene Aguilar, para decirle, tal vez usted, compañero, no me conoce, Marlene Aguilar Vallejos. Adelante. Soy la presidenta de la urbanización Leonidas Patrick. Ya no se la veía por aquí, hermana. Sí, adelante, compañero, sí, pero... Adelante. Continuando. Las palabras que el ingeniero vertía, ¿no?, acerca de los términos de referencia del municipio en ese entonces presentado eran muy básicos, que por eso él no podía pasar. Pero aquí hemos escuchado también, muy atentamente al alcalde, él tiene una alternativa. Lo que nosotros ahora buscamos, y les voy a manifestar lo que dice la base de la urbanización, primordial, es un servicio básico, primordial, el elemento del agua, que todos tenemos derecho a eso. Y les manifiesto, ellos sufren aquí. O mejor, yo sufrimos, porque yo también ya estoy construyendo en mi casita, ¿no? Entonces, por favor, llegaremos a un término, municipio y nosotros, ustedes son los que nos representan a todos los presidentes. Entonces, llegaremos en un término consensual, por favor, no discutiendo, no alzando las voces. Entonces, escucharán, ya hemos escuchado a ambas partes, a todos compañeros, hermanos aquí presentes, hermanas presentes. Llegaremos a un término, pero que sea productivo, por favor. Es lo único que yo les pido. Gracias. Hermano Marcial.